consentida. Siempre la busco y no la puedo hallar. Si ella supiera que yo me lastima, comprendería que la quiero de verdad. Se fue mi nena, mi negra consentida. Siempre la busco y no la puedo hallar. Si ella supiera que yo me lastima, comprendería que la quiero de verdad. Miro su foto y me mata la ansiedad de apretujarla como hace tiempo atrás. Ruego y le pido que vuelva por favor, si solo al verla me alegra el corazón. Se fue mi nena, mi negra consentida. Siempre la busco y no la puedo hallar. Si ella supiera que mucho me lastima, comprendería que la quiero de verdad. Que la quiero de verdad.